frente. Atrévete a decir la verdad. Si fuiste tú la que me has engañado, pues márchate, no vuelvas nunca más. No me mientas, amor. ¡Oh! Mentirosa, márchate de mi lado. Mentirosa, no dices la verdad. Mentirosa, tú me has engañado. Mentirosa, no dices la verdad. Atrévete.